Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos atentos para todos los seguidores de las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Llegamos al viernes, así, todos contentos, todos alegres, porque deben haber cumplido ya su meta y su objetivo. Y si no lo hizo, pues ponga de parte para que la siguiente semana venga con toda esa energía para construir lo que usted desea. Mis estimados amigos, les hacemos la invitación para que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngale ánimo y disfrute de esas propuestas culturales que se las ofrece la institución para usted y toda su familia. Recuerde que esta semana vamos a tener el Encuentro Nacional de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida, y también la Galería Nacional Virtual, y cuántas actividades más pensadas para usted. Así que cordialmente invitado e invitada. Vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Zona Cultura, emisión 57 de este viernes 26 de marzo del 2021. Esta ha sido una semana llena de muchas actividades culturales y artísticas que se expanden hasta el fin de semana y que son opciones para compartir con sus seres queridos. Aquí en 100.9 FM y 940M iniciamos 90 minutos de información y compañía. Adelante, Alex. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un abrazo grande para ustedes. Estamos aquí listos para cerrar la tercera semana correspondiente a este mes de marzo. Siempre prestos para compartir con ustedes y con la palabra siempre importante de sus protagonistas. Acompáñenos, amigos y amigas, porque aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El dúo juvenil Conectadas visitan nuestro país y compartieron en nuestra radio el lanzamiento de su nuevo tema. Cine Latino de Toulouse no se cancela, pero eso sí, se transforma. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó un mural dentro de la celebración por el Pau Carraimi. Quito ya vive su Festival de Música Sacra en varias modalidades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua llega a Huapante para quedarse. En nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos junto a Willy Chamba, quien es parte de la organización de uno de los talleres de liderazgo 2021 que se desarrollará con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Escuela de Liderazgo Amauta. Toda la información para que usted participe de este evento la tendremos junto a nuestro invitado. Les adelantamos que este taller inicia el 5 de abril y concluye el 30 de julio. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional de Teatro en el año de 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. En un intento de echar una mirada casa adentro, vamos a conversar sobre qué es el teatro ecuatoriano y para esto nos acompañará el director Santiago Rivadeneira. En nuestra tercera entrevista queremos contarles de una interesante obra que llega con su gran estreno esta noche. Hablamos del taller para seducir en pandemia. Aquí las dos seductoras, Carlota Cornejo y Josefa Amores, compartirán con el público un protocolo infalible para enamorar en tiempos de pandemia. Descubriremos todos estos secretos junto a la actriz ecuatoriana Marilú Baca, quien nos contará cómo enamorar con una mascarilla, ahora utilizando la mirada. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el hashtag numeral prevenir es ganar, a nivel mundial se recuerda este 26 de marzo como el día de la lucha contra el cáncer de cuello uterino o de cérvix. Aquí le contamos algunas de sus características y las recomendaciones del caso. El cáncer de cérvix es una patología grave que es ocasionada por múltiples factores. Uno de ellos es el llamado virus del papiloma humano. Aunque se cree que pueden incidir los factores genéticos, este padecimiento puede aparecer cuando las mujeres inician relaciones sexuales a edades muy tempranas, existiendo factores de riesgo como tener muchas parejas, fumar, llevar malos hábitos alimenticios, la edad, la presencia de algunas patologías como la diabetes, o cuando la persona es sometida a tratamientos para evitar un aborto espontáneo. Entre los 35 y 44 años, según los especialistas, es la edad en la que las mujeres pueden presentar esta enfermedad. La primera acción para prevenir el cáncer de cuello uterino es una continua evaluación de la mujer por parte de los especialistas en esta materia. Se recomienda la visita periódica al médico para que se realicen los estudios pertinentes, sobre todo si la persona ya ha iniciado una vida sexual activa. El cuidado médico es fundamental, así lo comenta la doctora Liliana Zamora, ginecóloga y oncóloga. Ahora, hay un dato que es muy importante. ¿Cuánto tiempo se tarda en que este virus pueda desarrollar el tumor? Habitualmente son 10 años. Y este es el punto importante. Es un tumor de lento crecimiento. Por lo cual es importantísimo que yo pueda acceder o pueda tener presente cuáles son las maneras por las cuales no voy a tener este tumor o lo voy a poder prevenir, y es el Papanicolaou, el test del HPV, y ahora, que es una cosa importantísima para el cáncer de cuello uterino, la vacunación. La mejor forma de prevenir el cáncer de cuello uterino es seguir todas las recomendaciones médicas. Con un diagnóstico oportuno se pueden salvar muchas vidas, pero sin dejar de lado la educación, sobre todo a las nuevas generaciones, donde gozar de una buena salud en gran medida depende de la manera en que tratamos nuestro cuerpo. Llevar a cabo relaciones sexuales responsables, cuidar la alimentación, hacer ejercicios y evitar el uso de sustancias nocivas. En el país. Aquí iniciamos con la información sobre nuestro país. El dúo juvenil Connect2 visita nuestro país en estos días para promocionar su primer sencillo inédito de nombre Un Poquito de Amor. De padres ecuatorianos y raíces latinas, Lida y Katalin Jiménez, de 3 y 9 años respectivamente, se encuentran en Quito. Aquí nos presentan para los oyentes de la Casa de la Cultura este estreno mundial. Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Un Poquito de Tu Amor, del dúo Connect2, con su nuevo sencillo estrenado este 21 de marzo en YouTube, y ahora en las plataformas de Amazon, Spotify, Apple Music, la podrás encontrar. Este dúo de niñas talento, Lida y Kathleen, de tan solo 13 y 9 años de edad respectivamente, se destacan por su voz impresionante. Aprovechando la pandemia de hace un año, ellas se han dedicado por completo a la música y han creado este tema. Es notable ver la disciplina y formalidad que estas niñas han tenido para seguir su carrera musical a tan corta edad. Su equipo de producción, además del apoyo incondicional de su familia, son algunas personas que han colaborado en el sonido, música y puesta en escena, como nos cuenta Lida. Sí, con ese nombre, porque nosotras tenemos como un lazo juntas y nos conectamos y tenemos una bonita relación entre hermanas. En sí queremos conectar al mundo con nuestra música. Kathleen además nos cuenta la historia de cómo surgió su primer sencillo, de dónde salió el nombre que les identifica por llevar el mismo apellido y ser de padres ecuatorianos. Sí, nos ha recibido muy muy bien, nos gusta todas las entrevistas, las radios, nos han tratado muy bien. Trabajamos con Gaby Muñoz, trabajamos con ella. Bueno, mis papás son aquí del Ecuador, son ecuatorianos muy muy puros. Y mi mamá emigró conmigo a los Estados Unidos de los 3 años, y mi papá fue militar. No se pueden perder este tema que es refrescante, lleno de ritmo juvenil y grabado en 2 idiomas. Inglés y español, que invita a todos los jóvenes a enamorarse y compartir un corazón lleno de amor, que las hermanas Lida y Kathleen Jiménez nos ofrecen, gracias al productor Jimmy Greco. Con nuestro productor, que es el Jimmy Greco, que es de allá, de los Estados Unidos. Ah, bueno, él es nuestro productor, que, o sea, nos enseña, es como un amigo muy cercano para nosotras, y nos enseña cómo hacer el video, cómo en verdad armonizar, y nos enseña cómo calentar las voces. Él también ha sido el productor de otros, como el Aquilo y otras artistas bien famosas, que son allá de los Estados Unidos y son bien famosas. Para finalizar, estas niñas nos dejan un grato mensaje acerca de la música. Bueno, en sí, el mensaje que queremos dar con nuestra música, queremos decirles que sigan por sus sueños, que luchen por todo, porque soñar no cuesta absolutamente nada. No importa si es pintar, si es, digamos, hacer una cocinadora, hacer productor, no importa, porque solo lucha por tus sueños y un día vas a llegar a ese nivel que vas a tener tu sueño cumplido. No te olvides de seguir a las hermanas Jiménez en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok como Connect2, donde encontrarás más de su contenido audio y video musical. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, informa Daniela Reynoso. En la casa. Vamos con las noticias sobre nuestra institución. Guapante, parroquia de Píllaro en Tungurahua, ahora cuenta con una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta localidad clavada en los Andes ecuatorianos se desarrollará de una manera artística con el apoyo de nuestra institución. Guapante es una comunidad ubicada en la parroquia San Andrés del cantón Píllaro, en Tungurahua, dedicada casi exclusivamente a la ganadería, agricultura y actividades textiles. Ahora cuenta con una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. La extensión trabajará desde el 29 de marzo en un inmueble dado a través de la firma de un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el desarrollo de talleres y memoria social y cultural. Apuntan a la articulación con el trabajo de cultura viva comunitaria en búsqueda de una interacción intergeneracional que sostenga la memoria y la identidad del sector. Así lo comenta Fernando Cerón, director provincial. Bueno, en este instante la agenda que planteamos es generar varios procesos que están vinculados a fortalecer las expresiones de la zona, talleres, por ejemplo, con varias taitas, mamas de la zona vinculados a mantener la música y baile tradicional, incluso el uso de instrumentos tradicionales que se están perdiendo. Vamos a fortalecer talleres de ese tipo enfocados en niños y jóvenes, pero dados por los mismos taitas de las comunidades que nos van a permitir fortalecer el trabajo. Y de ahí ir construyendo algunas acciones y reflexiones sobre las fiestas populares en esos territorios. Bueno, para nosotros la intención es súper clara. Para nosotros aquí lo que queremos es poder hacer una articulación con las comunidades y poder fortalecer el trabajo de la cultura viva comunitaria presente en esa zona. Sí, la idea es que hay un proceso de traspaso de conocimientos desde los taitas y mamas de las comunidades y de los hacedores de las expresiones de la cultura popular de la zona con la gente, con jóvenes y niños que se están formando. La idea es tener un proceso que garantice a largo plazo el mantenimiento de los saberes, de las memorias de este territorio. En Huapante el tiempo se ha detenido. Rodeado de una generosa naturaleza con varios ríos y bosques primarios, la tradición se mantiene, por lo que la gestión de su cultura debe ser gestionada con un enfoque de desarrollo e identidad. Y nos parece que es un punto importante porque es un lugar con unas expresiones sobre la cultura viva realmente trascendentes. Ahí está vinculada la Diablada Pillareña, las fiestas del Corpus Christi, fiestas de San Juan. En las comunidades cercanas tenemos una fuerte tradición en torno a otras fiestas muy propias, muy populares, con personajes diferentes, con tradiciones diferentes, y que de alguna manera nos parece que es importante que podamos articular en un lugar donde además del proyecto que hemos generado está pensado para generar procesos de largo aliento y vinculados al fortalecimiento de la cultura popular, las tradiciones, las fiestas populares de esa zona. El formato de la extensión que maneja el núcleo de Tungurahua designa a un funcionario de la institución, quien será el encargado de administrar este nuevo espacio en articulación con el trabajo voluntario en gestión cultural de la localidad. Continuamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja participó en la celebración del Pauca Raimi, fiesta que conlleva los tiempos del florecimiento relacionado con el ciclo agrícola. Bajo el trabajo de los chicos del proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad, este núcleo provincial entregó al público un mural relacionado a esta fiesta. La comunidad de Gunudel tuvo una participación activa junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la celebración del Pauca Raimi. Aquí se desarrolló la entrega de un mural artístico y se culminó en esta semana con los talleres de artes plásticas. Exactamente el 21 de marzo pasado se celebró el Pauca Raimi, tiempo de florecimiento, una fiesta relacionada con lo que es el ciclo agrícola. La comunidad de Gunudel, perteneciente al cantón Saraguro en Loja, fue la sede para esta celebración que contó con la participación de representantes de varias comunidades del pueblo quichua Saraguro. Fue para el 9 de marzo del presente año que nuestro núcleo de Loja de la Casa de la Cultura dio inicio al proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad. Esta propuesta permitió desarrollar varias actividades artísticas dentro de la celebración del Pauca Raimi, realización de talleres de dibujo, pintura básica, todo con un enfoque sociocultural, involucramiento de niños, jóvenes y adultos, todos pertenecientes a la comunidad de Gunudel. El trabajo desarrollado en esta zona específica de nuestro país tuvo que ver con la construcción de un mural artístico. Fue el segundo componente de este proyecto significativo. Posterior a socializar la temática con la comunidad, ellos decidieron utilizar varios elementos que reflejen una dualidad entre el humano y la naturaleza, una exposición armónica, dinámica e identitaria. La obra como tal presenta a un niño con una vestimenta indígena, acompañada por símbolos andinos, y aquí destacamos a la chacana, la zampoña, el cosmos, todos elementos que cobijan a una planta de maíz, el principal producto que ofrece esta tierra. Diego Naranjo Hidalgo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, resaltó el trabajo de estos maestros con la comunidad y sus dirigentes. Habló aquí de los artistas, cómo se busca a través de este espacio promover el arte, la creatividad y respetar la cosmovisión, creencias y costumbres. Él destacaba en una frase: este es un proyecto prioritario y emblemático que nos hemos institucionalizado con responsabilidad absoluta, porque hoy más que nunca nuestra casa se entiende con su pueblo, destacaba. toca un buen ceviche de carne. El maestro Freddy Guayas, técnico de este proyecto, mostró su entusiasmo por los resultados alcanzados y destacaba como una metodología participativa y sin imposiciones a este trabajo pictórico. Pues para él el crear paisajes, lagunas, ríos, flora y fauna, donde cada maestro tuvo la oportunidad de plantearlo bajo su propia óptica, sin imposiciones, y donde se contó con la participación de 30 talleristas. La comunidad de Gunudel fue la primera en recibir el trabajo pictórico y artístico de estos maestros. Se aprovechó una fecha especial y particular como el Pauca Raimi para inaugurar este mural artístico acompañado de varias autoridades, la comunidad de la zona y principalmente niños y jóvenes que quieren integrarse a estos talleres. A través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Facebook e Instagram del Núcleo de Loja, usted puede observar este mural, mismo que fue trabajado junto a los jóvenes y niños del programa Arte en la Comunidad para la Interculturalidad. Porque mi primera vez fue... Así destacamos el trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, y ahora con la comunidad de Gunudel, quien fue la primera partícipe recibiendo este mural artístico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. El Festival de Música Sacra de Quito arrancó con sus modalidades presenciales y virtuales. En este año, el contraste estético y cultural está presente en sus 12 agrupaciones nacionales y 3 internacionales. La propuesta le presenta un espacio espiritual para vivir la música en emblemáticos espacios o desde su casa a través de la virtualidad. Dorime. Interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno. Faltan pocos días para la Semana Mayor y Quito ya vive un ambiente de espiritualidad. Y es que en este 2021, contra todo pronóstico, la ciudad capital vuelve a ser el escenario del Festival de Música Sacra de Quito, que en esta ocasión presenta a 12 agrupaciones nacionales y 3 internacionales con formatos presenciales y virtuales para todo el público. Hablamos con Freddy Moreno, director ejecutivo y artístico de la Fundación Teatro Nacional Sucre, y nos cuenta el esfuerzo que han hecho para continuar con esta tradición artística. Bueno, la propuesta es seguir con este festival emblemático. En el año pasado, por la pandemia, lo tuvimos que cancelar. Recuerden que cerramos las actividades, es decir, el COE no cerró, empezó el confinamiento el 15 de marzo, si no me equivoco. Estábamos ya con todo planeado. Un año difícil, un año para el olvido, como yo digo. 2021, pues con todas las dificultades y con todo el esfuerzo estamos llevando a cabo este festival, justamente con la propuesta que ya estábamos seleccionada el año pasado, es decir, los artistas ecuatorianos que son prioridad para nuestra programación durante todo este año 2021. Los encargados de inaugurar esta edición fue el grupo imbabureño Umazapas, quienes presentaron una propuesta disímil de la tradición sacra. ¿Por qué un grupo de música indígena en un festival de corte católico? Escuchemos a Jesús Bonilla, director de Umazapas. Como pueblos quichuas queremos participar dentro del festival de música sacra para poder contrastar la música del mundo cristiano con la música que se interpreta en las comunidades, ¿no? Porque nuestra música, nuestro concierto se llama Muyu, que significa semilla, ¿sí? La música sacra que se acostumbra en esta Semana Mayor para el pueblo cristiano contrasta mucho con la música que se debería interpretar en las comunidades, porque recuerden que en estas fechas tenemos la Fanesca, ¿no? Y en las comunidades quichuas nosotros estamos festejando la fiesta de los granos tiernos. Este fin de semana se presentaron en las dos modalidades, Humazapas y la Orquesta Sinfónica de Coro Mixto Ciudad de Quito. Hasta el 2 de abril, de manera física y virtual, se presentarán las agrupaciones Latitud Ensamble, Guitarra Devota, Ensamble de Guitarras Quito, Maniquí, junto a Inconcerto, Colectivo de Artes Escénicas La Alvear, Ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Céfiro y Cómplices. Usted puede revisar la agenda completa en www.teatrosucre.com. En el mundo. El esperado Festival de Cine Latino de Toulouse, Francia, este año no se cancelará como en el 2020, pero eso sí, se ha transformado. En este 2021 se presentará en dos modalidades, entre marzo y junio. La idea es ofrecer alternativas a los espectadores. Este año sí habrá Festival de Cine Latino de Toulouse y vendrá por partida doble. Luego de la cancelación del festival en el 2020 por la pandemia del COVID-19, este 2021 sus organizadores han buscado la manera de presentar una parte del festival en marzo de manera virtual y una segunda parte prevista para junio de manera presencial. No queríamos anular otra vez el festival en 2021, así que concentramos nuestros esfuerzos en hacer una edición virtual y en crear una plataforma de cine latinoamericano que quizás sea la más grande de Europa, dijo la coordinadora de la programación del festival, Eva Morsch-King. Un total de 12 producciones colombianas harán parte de la edición número 13 del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en Francia, que será en su mayoría hasta el 28 de marzo. En la competencia de cortometrajes están seleccionados el documental Hijo de Sodoma de Colombia y Argentina, Teo y Montoya y Pacífico Oscuro, una coproducción entre Francia y Colombia de Camila Beltrán. Dentro del programa Panorama de Asociaciones está Un Grito en Silencio de Colombia y Bolivia, de Priscila Padilla, La Impresión de una Guerra de Camilo Restrepo y Resistencia en Paz de Edison Sánchez. En el programa para la audiencia joven está Lea Salvaje de María Teresa Salcedo, Dulce, una coproducción estadounidense y colombiana de Gil Isa y Ángelo Fascini, y Ramón, Colombo Mexicana, de Natalia Bernal. En la competencia de largometrajes de ficción participan El Alma Quiere Volar, coproducción entre Colombia y Brasil, y La Ciudad de las Bestias, de Colombia y Ecuador. Estará también el reciente galardonado con un premio Goya, El Olvido que Seremos, en la categoría Descubrimientos de Ficción, al igual que la coproducción Vers la Bataille, de Francia y Colombia. En los descubrimientos de documental podremos encontrar aquí Entre Fuego y Agua, de Viviana Gómez. La segunda parte del festival, es decir, la física, se prevé sea del 9 al 13 de junio. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. Prepárese, que ya estamos escuchando el sonido de la quipa o pututo. sonido milenario de las antiguas civilizaciones andinas que lo utilizaban para convocar a la comunidad a realizar trabajos o anunciar eventos importantes. Toda la información de este instrumento, que se escucha a grandes distancias, estará en la obra de la semana que difunde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del Facebook y www.casadelacultura.gob.es. Recuerde que está convocado a descubrir todos los instrumentos de la quipa o pututo el martes 30 de marzo a las 6 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso en este viernes 26 de marzo del 2021. Agenda cultural en nuestras redes antes de conocer a nuestros invitados. Hoy al mediodía tendremos concierto en compañía del conjunto de cámara. A las 5 de la tarde a través del Facebook Live y YouTube tendremos la temporada internacional online de música sacra 2021 organizada por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide que también tenemos actividades para el fin de semana. Este concierto internacional de música sacra se expande para el sábado a las 8 de la noche y a partir de las 3 de la tarde del domingo también tendremos este festival de música sacra. Todo esto organizado por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con Laura y su invitado. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, y el día de hoy vamos a tener el gusto de compartir con Willy Chamba de la Escuela de Liderazgo Amauta, quienes en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollarán un taller de liderazgo que arranca ya este 5 de abril hasta el mes de julio. Le invitamos a que siga conectado con nosotros para que pueda conocer cómo está el liderazgo en los actuales momentos aquí en nuestro país y qué hacer para poderse inscribir y participar de estos talleres. Bienvenido a usted, Willy John Chamba. Gracias por acompañarnos. Laurita, ¿cómo está? Qué gusto. Gracias por la invitación. Para nosotros es importante, Willy, conocer cómo mira usted el panorama del liderazgo en los actuales momentos. El liderazgo, lastimosamente, en el Ecuador es una de las problemáticas principales que hay, pero a la vez es una ausencia que casi nadie la se da cuenta. Se podría decir que el liderazgo en el Ecuador, y no solo acá, sino a nivel latinoamericano, tiene una invisibilización. ¿Pero por qué hablo de esto? Manifiesto estas expresiones porque cada vez que revisamos la parte política nos damos cuenta las personas que nos están gobernando, si es que hablamos de este sector. Si hablamos en la parte económica, también estamos fungiendo de la misma manera. Por eso han existido muchos emprendimientos, pero lastimosamente ninguno, no en su gran mayoría, han podido llegar a concretar. Ahora, por esa razón es lo que hemos decidido, empezar a trabajar el liderazgo a nivel nacional. Bueno, la siguiente interrogante era cuáles serían esas causas exactamente que a ustedes les ha motivado desarrollar estos talleres. Claro, con gusto. A ver, la causa principal, como le manifesté, es la ausencia de liderazgo que hay. Pero esto ya viene de manera genética de lo que hemos podido hacer el análisis. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, hay una gran confusión con el famoso coach, y eso es lo que nosotros intentamos separar. Por esta razón es lo que la génesis para que este problema exista es que ya desde nuestros antecesores, ya desde la Gran Colombia, se puede hablar que nosotros funcionábamos el Ecuador en sí como un lugar donde la fe se pronunciaba como tal. Colombia, en cambio, era el lugar o la universidad principal de Latinoamérica, y Venezuela, que eran las personas que ponían los militares. Ya esta génesis de la que le manifiesto, desde donde podríamos entender cómo está funcionando, nos podemos dar cuenta que lastimosamente no, nuestra autoestima, la manera de trabajar la personalidad, han sido las razones que, por estar apegado mucho a la religión, hemos empezado a tener muchos inconvenientes, y cada vez los resultados son más palpables. Usted nos acaba de mencionar que esta ausencia tiene mucho que ver con la genética. ¿Qué hacer para despertar a toda la gente para que no deje de ser un líder? Claro, justamente lo que nosotros buscamos es despertar cada una de las destrezas, porque todos, absolutamente las personas que estamos en este mundo podemos llegar a ser líderes. Lo que necesitamos primero es reconocer nuestras fortalezas, pero sobre todo reconocer las debilidades en cuanto al carácter, en cuanto al temperamento, a cada uno de nuestros actores que tenemos día a día, para saber cómo mejorar estas fortalezas a las que menciono, y así tranquilamente podríamos liderar, no solo en la parte política, que es lo que se le entiende de manera común. Desde nuestra casa tenemos que empezar a liderar diferentes problemáticas que existen día a día. Entonces, entendiendo esto, podemos llegar a mejorar, tal cual está puesto el nombre de nuestra escuela. El nombre de nuestra escuela es el arte de vivir, puesto que el momento de solucionar problemas, lo que buscamos es que las personas se sientan tranquilas y crean que pueden ellos lograr muchas cosas más. Ahora, existen muchos tipos de liderazgo. ¿Se siguen manteniendo con la misma filosofía o hay cambios que se han ido dando a través del tiempo? Me alegra mucho que me haga esa pregunta, Laurita, puesto que los tipos de liderazgo, y para el Ecuador, que muchas cosas que se trabajan en el Ecuador se traen de Occidente. Justamente lo que nosotros hemos hecho en este proyecto, nuestra racionalidad, y de acuerdo a eso empezar a trabajar con cada una de nuestras idiosincrasias que hay acá en Ecuador, como son nuestra gente afroecuatoriana, nuestra gente indígena, y en su gran mayoría nosotros los mestizos. Entendiendo cómo nosotros funcionamos, acoplamos y adicionamos lo que ha funcionado en otros lugares. Es decir, el momento que hacemos esta mixtificación de conocimientos, sacamos un producto propio para poder entender la razón de cómo funciona el ecuatoriano, y solo así vamos a poder llegar a tener resultados exitosos. Entiendo que cada taller de liderazgo va en función, digamos así, de una provincia, o puede ser generalizado a nivel de país. El taller de liderazgo puede ser generalizado a nivel mundial, pero lo que tenemos que entender es las raíces que tienen cada uno de nuestras provincias, si usted quiere utilizar ese término, porque en cada una de nuestras provincias, en el caso de los pueblos indígenas, en cada una de sus nacionalidades, tienen sus propias costumbres, tienen su propia forma de ser, pero eso no quiere quitar que las fortalezas que tenemos son universales, y esas son las que vamos a enfocar para ayudarles a fortalecer a cada uno de ellos. Bueno, estos talleres que ustedes proponen arrancan ya el 5 de abril y se van a ir por algunos meses más adelante. Antes de seguir avanzando en este conocimiento del liderazgo, los alcances a los que ustedes van a llegar, ¿nos podría compartir cómo las personas pueden inscribirse en estos talleres? Claro, con todo gusto. El taller dura 4 meses. Cada uno de los ecuatorianos. Hacer entender que necesitamos cambiar un chip, ese chip que nos vendieron de que solo tenemos que aprender a obedecer y creer que cada uno de nosotros podemos llegar a hacer cosas extraordinarias. El Ecuador ha demostrado en muchas formas que puede llegar a ser una potencia cultural. Entonces, si tenemos esa genética también, que también ha sido muy invisibilizada, entonces, ya comprendiendo cada uno de estos rasgos, podemos empezar a trabajar los meses en los que vamos a formar a los líderes. Primero, lo más principal es que no necesitan tener ningún conocimiento previo para poder empezar estos cursos, y los cursos durarían 4 meses, como les manifesté. Durante cada semana se trabajaría una hora, que serían los lunes, miércoles y viernes. Eso, como les vuelvo y les repito, duraría un promedio de 60 minutos, en el cual buscaremos ser lo más efectivos, puesto que la capacidad que tenemos para poder escuchar y a poder atender no puede pasar de una hora, y eso sería antipedagógico, cosa que no queremos que pase. ¿Cuál sería el tiempo que va a durar? Claro, Laurita. ¿Cuál sería las temáticas que van a abordar ahí? Claro, los temas que vamos a abordar son la introducción al liderazgo, que justamente es empezar a entender la autoestima de cada uno, cómo está funcionando. Luego de eso empezaríamos a trabajar los tipos de liderazgo que existen a nivel mundial. Posterior a ello, en cambio, enseñaríamos herramientas para trabajar en grupo, para poder entender que una de las mejores maneras para poder llegar a ser un buen líder es demostrar la decisión de saber decidir y de saber delegar. Y finalmente, lo que les enseñaríamos es a saber expresar y a saber comunicar las ideas que tienen. Bueno, quisiera que usted también nos adelante, por ejemplo, cuál es la forma ideal de liderazgo. Si bien es cierto, ya nos dijo usted que hay que tomar en cuenta la cultura de cada una de las provincias, porque ahí es donde se va desarrollando pues el pensamiento del ser humano. Sin embargo, al tomar en cuenta el liderazgo a nivel mundial, ¿cuál sería, en este caso, la forma más idónea y por la cual ustedes se desarrollarán en este taller? Claro, lo que hablaríamos sería de principios, porque una fórmula tácita no existe. Lo que sí podemos es hablar de principios, Laurita. Entre estos, uno de los principales es saber poder comunicar mi idea principal a los demás, y poder entender a los demás, porque cada uno, creo que eso lo tenemos muy claro, somos mundos diferentes. Ese sería el primer principio. El segundo sería aprender a respetar. Una de las cosas que más nos complica a los ecuatorianos es el que solo lo que nosotros decimos creemos que vale la pena, y cuando los demás opinan no está bien. Y el tercero, que sería el que se lo conoce como el principio de complementariedad, que lo que hace es justamente complementarnos a cada uno de nosotros. No entender que son hombres o que son mujeres. No entender que hay día o que hay noche, sino entender que cada una de las cosas que existen en este planeta fungen como complemento. Eso, Laurita. Ahora, las personas que participan de estos talleres, ¿en qué condiciones quedan después de esta larga jornada de 4 meses? Las condiciones van a ser visibles y palpables, definitivamente, Laurita, puesto que en estos 4 meses lo que vamos a hacer, como mencioné en una parte de la entrevista, es poder que cada uno de ellos puedan empoderarse al momento de hablar ante los demás. Eso sería la razón principal, pero sobre todo el que aprendan a saber decidir y delegar cada una de las cosas, o en cada uno de los grupos que empiecen a querer llegar a liderar o a querer llegar a fungir. Bueno, usted nos decía también lo importante que un buen líder debe saber expresarse. Bueno, ya hemos podido ver muchos ejemplos aquí en nuestro país. ¿Puede ser un orador o no puede serlo un buen líder? Claro que puede ser un líder puede ser un buen orador, pero es un complemento más. Tenemos el gran ejemplo del que siempre hablamos mucho, Jaime Roldós Aguilera. Hablamos de Velasco Ibarra en la parte política. Entonces, entender esta parte de la oratoria es un punto muy primordial para poder trabajar liderazgo. Sin embargo, también ahora con el tiempo se habla también del liderazgo silencioso, que es una de las cosas primordiales que hay este rato en nuestro país. y que no se conoce. Justamente es que en el Ecuador la gente vive triste o vive amargada por los líderes que tenemos, pero existen líderes silenciosos que podrían fungir muy bien para dirigir a los demás. Y ahora, ¿cómo les pinchamos para que se despierten a esos silenciosos que están por ahí? Ahí el punto, que vayan al curso. Eso es lo primordial, el entender que pueden llegar a cambiar. Creo que es lo más básico, que es lo que necesitamos llegar a golpear en cada uno de los jóvenes y de las personas adultos. En el caso de los jóvenes, muchos viven preocupados por qué va a ser el futuro de mañana de ellos. En el caso de las personas adultos, que creen que las cosas están como están y ya no se las puede cambiar. Y no, tenemos muchas opciones para que, lo que les he mencionado, para que el Ecuador llegue a fungir de mejor manera. En cuanto a las edades, ¿quiénes pueden participar? Claro, las edades para el curso empiezan desde los 15 años hasta los 17 años, que funciona en el grupo de los adolescentes, y de los 17 años en adelante en el grupo de los adultos, que llegan un promedio de 45, 50 años, que son las personas que nos han estado ya contactando. Buscamos la manera de que existan estos dos grupos para poder trabajar de mejor manera al momento de dar la charla. En el grupo de los jóvenes funcionaría de 6 a 7 y en el grupo de los adultos sería de 7 a 8 de la noche, durante 3 horas a la semana por 1 hora cada día. Bueno, entonces venga la invitación para que las personas que nos están acompañando se motiven y puedan inscribirse. Claro, la invitación está de manera cordial, no solo este día, sino en las redes sociales. Si algo les ha quedado alguna duda, la pueden revisar cada una de nuestras diferentes páginas web que tenemos, en la Escuela Mauta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Twitter, en Facebook, en Instagram. El objetivo que nosotros queremos es simplemente hacerle entender a cada uno de los ecuatorianos es que sí pueden, y pueden llegar muy lejos. Estamos en tiempo de familiar o ya sea por un problema económico. Necesitamos empoderarlos y así va a ser. Eso Laurita. Eso, bueno, amable escucha. Bueno, queremos agradecerle a nuestro invitado del día de hoy, Willy John Chamba, por habernos acompañado y como siempre dejarnos esas invitaciones para participar en estos talleres de liderazgo que desarrolla la Escuela de Liderazgo Amauta en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya saben, inscríbanse que va a ser vía online. Muchísimas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Abuelo de pájaro. Exposición virtual del artista plástico Guido Chávez del Núcleo de Bolívar. Esta es la sexta exposición de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Guido Chávez Larrea, en Abuelo de Pájaro, nos presenta una revisión rápida de todo su trabajo en distintas áreas y, por otro lado, la idea del vuelo de un pájaro sinónimo de libertad, de juego y admiración por la naturaleza. Les esperamos en las redes sociales Radio Cultura FM 100.9 y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 31 de marzo a las 7 de la noche. Abuelo de pájaro. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Yacu Parque Museo del Agua conmemora el Día Mundial del Agua con el documental La Clara y Oscura, de Andrés Cornejo Pinto. El documental La Clara y Oscura nos revela las terribles consecuencias ambientales y humanas derivadas de la contaminación producida por una fábrica en Salango, Manabí, lugar con una riqueza incomparable del país. No se pierda los foros de manera presencial el jueves 25 de marzo a las 10:30 de la mañana en Yacu Parque Museo del Agua. y el virtual el viernes 26 a las 7 de la noche en las redes sociales de la Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El documental La Clara y Oscura estará disponible en el canal YouTube de la Cinemateca hasta el viernes 26 de marzo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es momento de conocer a nuestro invitado. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional de Teatro en el año de 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Ecuador no se queda fuera de esta jornada y hay varias actividades para dar vida al teatro en este sábado. Esta mañana vamos a dar una mirada al Teatro Casa Adentro junto al director Santiago Rivadeneira, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Darío. Santiago Rivadeneira es profesor universitario y escritor, trabajó como actor en varios grupos del país, así como cine, ha hecho cine, radio y televisión. Ha sido coordinador académico de la Escuela de Teatro de la Facultad de la Universidad Central del Ecuador. Ha dirigido la revista de teatros y artes La Última Rueda, con estudios en Chile, Francia y Ecuador. Ha hecho una crítica de teatro en varios medios escritos de nuestro país. Bueno, entonces, conozcamos de primera mano a su definición, con sus palabras, con su concepto. ¿Qué es el teatro para Santiago Rivadeneira? Bueno, generalmente el concepto de teatro ha ido evolucionando conforme también van cambiando las condiciones y las circunstancias, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente es una recreación, una forma de acercarse a la sensibilidad del ser humano en muchos aspectos, ¿no es cierto? Y a partir de una creación artística, proponerle temas y formas de reflexión en relación con su propia realidad, en relación con la vida, en relación con el mundo, ¿no es cierto? Y entonces ese acercamiento compartido entre el espectáculo que se presenta y un espectador que asiste, se construye lo que se llama la teatralidad. ¿Y esta teatralidad es de consumo masivo, al menos en nuestro país? ¿Qué nos puede decir a eso? Bueno, eso también ha sido como una forma de cuestionarnos, ¿no es cierto? Si es que en realidad habría que masificar el acceso a las artes escénicas, al teatro y sus diversas formas expresivas, o si finalmente el teatro es solamente para que pueda participar un grupo selecto, una especie de élite, ¿no es cierto? Una especie de colectivo particularmente congregado, ¿no es cierto? Pero yo creo que las dos cosas se tienen que juntar. Si hablamos de la ciudad de Quito, la capital, hay una tradición artística aquí en nuestra ciudad, en nuestras plazas, en las calles, en los parques, y aparte de eso también hay teatros consolidados como escenarios, ¿no? Hay nuevos, hay clásicos, hay tradicionales, pero hablemos sobre la historia del teatro en nuestra ciudad. Tenemos algunas experiencias en la época republicana hasta esta época. ¿Cómo usted observa esa evolución del teatro ecuatoriano? Bueno, el teatro llega al Ecuador o llega a América Latina poco después de la conquista, ¿no es cierto? Porque es un oficio y es una forma expresiva que ya en Europa tenía su desarrollo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros es acogernos o apropiarnos de esas formas, y de acuerdo a cómo van evolucionando los hechos y las circunstancias históricas, es que podemos finalmente construir una propia visión, o una visión más nuestra respecto de ese arte escénico, ¿no es cierto? Entonces, vemos momentos de la historia del teatro en que se reproducen las formas, digamos, heredadas, y otras. Nuestra propia visión de la vida empieza también a exigirnos preguntas respecto de lo que somos, respecto de lo que, o de cómo miramos el mundo y también plantear exigencias o preguntas respecto de nuestra propia forma de ser. Así se van enriqueciendo paulatinamente esos momentos del teatro y también hay momentos de ruptura. ¿Qué referentes se le vienen a usted en este momento del teatro ecuatoriano que han ayudado a construir este teatro nacional, haciendo esas rupturas, esos cuestionamientos y dándole continuidad a lo largo de estos años? Hay algunos hitos en el teatro ecuatoriano o momentos, ¿no es cierto?, que son muy significativos. Si podemos hablar de tendencias, podemos un poco entender esas tendencias por las cuales se ha movido el teatro ecuatoriano de las últimas décadas, seguramente marcando ciertas napas, ¿no?, del quehacer escénico, es decir, esa especie de espesor constante, subterráneo, que a veces no es visible, pero que ha servido para definir algunas actitudes que pueden considerarse predominantes, incluso los factores psicológicos que corresponden al propio ser humano, ¿no es cierto?, y que casi siempre permanecen ocultos, tal vez como parte de una especie de inercia, ¿no es cierto?, que caracteriza al movimiento cultural del país en su conjunto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el teatro no ha estado alejado de todos estos eventos, ¿no es cierto? Entonces, siempre es posible que determinados argumentos teatrales con los cuales los grupos han ido agitando el quehacer cultural sean de alguna manera apropiados para ilustrar una parte del debate que no concluye todavía y que sigue vigente, ¿no es cierto?, en relación con una forma de ir renovando o renovándonos en función de cómo van cambiando, digo, estas circunstancias o estos momentos del teatro ecuatoriano. Entonces, yendo hacia atrás, podríamos encontrar muchos referentes, ¿no es cierto?, que han sido importantes contribuciones para lo que ahora es el arte escénico, ¿no es cierto?, desde Jorge Casa cuando escribía, o de los grupos que se llamaban este teatro íntimo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que recreaban obras del repertorio internacional. Ernesto Albán, me estoy saltando, ¿no es cierto?, Ernesto Albán, que también propone una forma de teatro. Me voy hasta Carlos Michelena, que en cambio saca el teatro de la Casa de la Cultura y lo pone en la calle, o antes la Casa de la Cultura con la Escuela de Teatro y el Teatro Ensayo y el Teatro Popular. Es decir, sí podemos establecer, ¿no es cierto?, estos momentos para ir determinando eso que yo decía, estas napas del quehacer escénico, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, tampoco se trata de que el teatro haya solamente servido para cubrir ciertos vacíos artísticos, ¿no es cierto?, o mentales, o psicológicos, o conceptuales, para que las definiciones que podamos ensayar sean solamente efectos de circunstancias naturales, o experiencias históricas, o condiciones económicas y sociales, etcétera, ¿no es cierto? Lo que quiero acentuar es que es dinámico, ¿no es cierto? Entonces, como los momentos históricos también exigen, ¿no es cierto?, muchas respuestas. Y ahora, ¿usted cómo observa esta renovación que tiene el teatro y que también es fruto de la globalidad, ¿no?, de la globalización? Porque Ecuador, Quito, ya no es una isla como era en el siglo XX, sino que todos estamos tan conectados por el Internet y llegan nuevas tendencias de hacer, no sé si teatro, pero sí artes escénicas. Me refiero a los monólogos, al stand-up, al microteatro. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad? ¿Cómo mira usted este resultado de la globalización y el teatro? En nuestro teatro, el teatro ecuatoriano y el teatro latinoamericano se ha alimentado de esas tendencias, ¿no es cierto? Y ha creado también tradiciones. No hemos desestimado lo que se hace en otros lados, porque digamos que esta gran apertura global que existe en el mundo, de no solamente confrontar con lo que se hace en otros lados, sino también confrontarnos a nosotros mismos respecto de nuestras propias necesidades. Entonces yo diría que el teatro es particularmente flexible a lo que pueda aparecer como tendencia o estilo, lo que sea. Pero yo diría que la propia condición del teatro nuestro, cuando se apropia de esas formas o de esos estilos o de esas tendencias, las asumimos desde nuestra forma particular de ver, nos permiten... Bueno, un tema que yo no quiero dejarlo por fuera es que nos cuente, nos comente a su mirada como director de teatro, ¿qué le ha parecido la propuesta estatal, una mega propuesta estatal que hace algunos años nosotros venimos siendo testigos del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja de los últimos años? ¿Este festival está cumpliendo con sus objetivos? ¿Podemos encontrar ya resultados de esta actividad? A ver, bueno, eso es también parte de una disputa, ¿no es cierto? Porque la historia del Festival Internacional de Teatro de Loja está ligada a, digamos que a ciertos impulsos, ¿no es cierto? Ese impulso inicial establece una prerrogativa para establecer ese modo o esa forma. Y una ciudad, digamos que desde el punto de vista cultural es muy significativa, es un gran referente, ¿no es cierto?, para nosotros. Pero la discusión nos llevaba a cuestionar la injerencia, entre comillas, del Estado, que quería imponer, ¿no es cierto?, quería imponer un festival en una ciudad. Y entonces el cuestionamiento no era la ciudad, sino la imposición. Finalmente, el otro punto interesante de este momento es que la ciudad de Loja se apropia del festival. Ahora las cosas cambian cuando se depende mucho del presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto se fue reduciendo, ahora ya no sé, estará en 50% del presupuesto inicial o menos tal vez, no sé. Entonces eso ya reduce la posibilidad de participación, de que los mismos grupos pudieran acceder, y esto me lleva también a cuestionarme o preguntarme cómo se escogen los grupos, ¿no es cierto? Bueno, yo, sin duda hay mucho para seguir hablando de este importante festival. Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, a nosotros lamentablemente nos ha quedado corto el tiempo aquí en el informativo Zona Cultura. Solo me queda una simple cosa por con lo que vamos a ir cerrando, por favor, maestro. Nosotros, muchos han hablado de que, claro, en efecto, el teatro, al igual que muchas actividades artísticas durante la pandemia, lo que ha sucedido es que se han agudizado muchas de las maneras en cómo se han ido trabajando estas actividades. Frente a este escenario, conocemos cómo se trabajan las artes en nuestro país, agudizado por la pandemia. Usted, ¿qué le diría a un joven que quiere estudiar teatro? Bueno, yo creo que el teatro no va a morir nunca, ¿no es cierto? Igual que otras actividades y quehaceres del ser humano, estamos condicionados ahora a este momento complicado que estamos viviendo, pero la humanidad se va a restablecer, ¿no es cierto? El arte está sosteniendo esa sensibilidad nueva, producto de este momento difícil. Pero sí quiero señalar, o aprovechar este momento para señalar, que la situación de los artistas y gestores culturales es cada vez más precaria, ¿no? Hay una encuesta del Observatorio de Políticas Económicas de Cultura de la Universidad de las Artes que es muy decidora. Las cifras son desoladoras y dolorosas. Por ejemplo, el 71% de los artistas y gestores culturales no tiene ingresos económicos estables y solamente el 50% alcanza ingresos todos los meses. Y sigue este informe, el 59% de los artistas y gestores culturales no tiene acceso a un seguro social, por favor, ¿no es cierto? Y uno de cada tres artistas apenas logra ingresos inferiores al salario básico. Entonces, en estos momentos importantes o difíciles, sobre todo difíciles, es que hay que demandar de ese Estado, ¿no es cierto?, una preocupación respecto de este sector. Hay que apelar a la Ley Orgánica de Cultura, hay que apelar a recursos extraordinarios, excepcionales, para ayudar al gremio, para sostener lo que los compañeros están haciendo todos los días, digo, en esta situación de precariedad, y eso es hasta cierto punto heroico, ¿no es cierto? Porque se han reinventado y han reinventado el oficio y han encontrado formas para poder sostenerse económicamente, sostenerse y sostener a las familias y seguir produciendo. Ahora se han reabierto de alguna manera los espacios escénicos, ¿no es cierto?, los teatros, con un aforo reducido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que procurar que la gente pudiera ayudar, sostener esta actividad, porque sosteniendo esta actividad es que estamos sosteniendo también la construcción de nuestra propia subjetividad, de nuestras propias sensibilidades. ¿Para qué? Para luchar contra esta pandemia, ¿no es cierto? No podemos dejar de lado aquello que tiene que ver con los valores humanos, con un sentido de la humanidad, ¿no es cierto? Y el arte y la creación y los artistas y los hacedores son fundamentales para un momento como el que estamos viviendo. Y entonces, hagámosle caso a lo que dice el mensaje de Helen Mirren, ¿no es cierto? Esta actriz inglesa que acaba de proponernos este mensaje a propósito del Día del Teatro. Dice: hemos vivido momentos difíciles, pero hemos podido sostener la actividad cultural y artística en el mundo entero, ¿no? Hagámosle caso al sentimiento, también a la razón, pero seamos fundamentalmente creadores. Es lo que está queriendo decirnos esta actriz inglesa. Y finalmente concluye su mensaje diciendo: yo quiero volver a la escena. Estoy ansiosa, ya no puedo esperar, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el gran contenido, ¿no es cierto?, del mensaje de esta actriz y de lo que el teatro demanda y quiere también mostrar al mundo entero. Con este llamado de atención y palabras de aliento de nuestro invitado, el maestro Santiago Riva de Neira, nosotros agradecemos a usted por participar y también les deseamos un excelente fin de semana, un feliz día del teatro a todas las personas que están en este escenario, así también como al público, ¿no?, a que se acerquen y visiten sus obras, en esta ocasión virtuales o también presenciales cuando hay la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, muchas gracias a la Casa de la Cultura, a toda esa gente maravillosa que está también sosteniendo, ¿no es cierto?, las actividades y creando una permanencia para que la gente pudiera acercarse a lo que la Casa de la Cultura está proponiendo. Así que un abrazo grande a todos ustedes también. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El escenario de la banda Diablo Huma Rock está en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida. Al ritmo del charango, guitarra eléctrica, batería y vientos andinos, la agrupación de rock y metal Fusión Andino Diablo Huma Rock nos trae una propuesta diferente en la escena rockera. Espérela el martes 30 de marzo a las 7 de la noche en el Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Núcleo de Pichincha. Diablo Huma Rock, con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos cerrando la semana y con una importante actividad, con un evento que ya hemos tenido en otras ocasiones y que al público le ha llamado mucho la atención, y les vamos a contar de jornadas que se vienen para este día, para hoy, para viernes, sábado y domingo. Siempre ya estamos en estos días que son más relajados, más distendidos de las actividades que tenemos cotidianamente en el transcurso de la semana, y llega el viernes y tenemos ya un relax. Y vamos a contarles entonces, amigos, del taller para seducir en pandemia, un trabajo de Marilú Vaca y Sonia del Cisne, dos amigas de acá, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus radios, que siempre han venido a contarnos de estas actividades, y nuevamente venimos hoy junto a Marilú Vaca, quien la tenemos ya conectada. Queremos rápidamente darle el paso a Marilú para conversar nuevamente sobre lo que es este estreno. Vamos a tener hoy precisamente, amigos, les decíamos, en esta fecha de 26 de marzo, este taller para seducir en pandemia. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes? En el Teatro Scala, con estas actividades que ya de a poco van retomándose en cuanto a la parte teatral, en la parte de la actividad cultural, que nosotros también lo destacamos acá, y planteamos precisamente eso, ¿no? La reapertura de espacios, ya pasar, continuar con lo que se puede en lo virtual, pero también iría retomando estas actividades. Marilú, le damos el buenos días, le decimos bienvenida a usted acá. Hemos tenido, como decíamos, el gusto en otras ocasiones, y nuevamente acá estamos para este estreno que le vamos a presentar al público esta noche. Contémosle más detalles y empecemos así, Marilú. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Alex. De verdad, qué lindo es este espacio y saber que ustedes están pendientes de la actividad teatral. Y como dices, vamos retomando poco a poco en la medida de las posibilidades, y para nosotros es un gusto poder compartir con el público. Marilú, queremos, antes de empezar a hablar de la obra, de lo que ustedes nos presentan esta noche, plantear esta idea, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Porque todavía existen críticas de cierta parte del público, obviamente por el tema de la pandemia, de la inseguridad que se vive, por el tema del contagio que todavía es alto. Hablamos de la capital, sobre todo los ecuatorianos, de Quito. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ya hay varios espacios, ya hay gente que pide el regresar. Por ejemplo, estuvimos nosotros la semana anterior en la Casa de la Música con un aforo reducido, pero el público en los comentarios nos decía: queremos regresar, queremos ya estar frente a los artistas. En la parte teatral, ¿cómo lo han vivido ustedes, Marilú? Bueno, en efecto, yo creo que el público poco a poco sí quiere volver. La sala de teatro es un espacio en donde estamos guardando todas las medidas de bioseguridad. Eso es una cosa que el público debe saber, ¿no? Y en ese sentido, digamos, una obra dura más o menos una hora y cuarto, y es un momento en donde las personas que van siempre van a estar con la mascarilla, siempre van a ponerse alcohol antes de entrar, y el aforo va a ser el permitido, vamos a tener distanciamiento social. Entonces vamos a cuidarles realmente lo más posible. Para nosotros es importante retomar la actividad bajo, por supuesto, estos protocolos, siempre considerándolos como lo más importante. La salud del público es de nuestro interés, la nuestra también, por supuesto, pero para nosotros la actividad cultural es fundamental, es nuestro oficio, es nuestro modo de vida. Entonces retomar poco a poco es súper importante, porque hemos tenido un año de parón. Efectivamente, en todas partes del mundo se están sacando ya estudios, manifiestos de cómo ha afectado esta pandemia al mundo cultural. Los artistas, sobre todo nosotros que hacemos teatro, nuestro sentido de trabajo viene a través del público. Entonces, para nosotros es muy duro cuando no podemos hacerlo, cuando no les podemos tener cerca. Igualmente, intentamos reinventarnos y hacer modalidades online en la medida de las posibilidades, pero sin embargo las tablas son las tablas, y el gusto de tener al público en vivo y en directo que disfrute la obra, sentir cómo este caso es una comedia, ¿no? Cómo la disfrutan, cómo comparten con nosotros su risa, eso es realmente no tiene precio. Entonces esperamos que poco a poco, con como digo, todos los protocolos y siguiendo las normas que esta pandemia nos impone, podamos mantenernos con la cartelera viva, que es lo que nos interesa a los artistas. Claro, y como usted destaca, Marilú, además, eso es lo importante y debe conocer el público, ¿no? Que ustedes como artistas, los organizadores, quienes están al frente de los espacios que prestan para el teatro, además, lo más importante para ustedes es el público, cuidar al público, mantener las medidas de bioseguridad, pedir a todos que usen la mascarilla, controlar si alguien no lo está haciendo, el uso del alcohol, porque, repetimos, el público es quien a ustedes los apoya, los respalda, y es para ustedes lo más importante. Exactamente, y siempre vamos a tener ese cuidado. Hay personas que se encargan del registro en cada momento, al inicio de la sala, ¿no es cierto?, de entrar a sala y todo lo demás, para que eso esté perfectamente organizado, porque sabemos que cuidar de esos pasos es muy importante para después no tener malas noticias. Por supuesto, y vamos entonces a enfocarnos en lo que es esta obra, ¿no? Este espacio que ustedes lo presentan esta noche con el estreno, el taller para seducir en pandemia. ¿Cuál es el contexto en el cual se desarrolla este trabajo, Marilu? Sí, bueno, justamente el año pasado, a propósito de que nos quedamos parados sin poder realizar nuestras temporadas, nuestros proyectos, como básicamente como le pasó a todo el mundo, hicimos esta propuesta de esta obra en formato online. En ese momento se llamó Taller Online para Seducir en Pandemia y la hicimos una retransmisión de la obra, ¿no? Pero ahora que ya podemos hacer uso de los espacios físicos, pues la hemos llevado ya a la puesta en escena como tal. Entonces, estamos muy contentos, muy contentas de poder presentar al público esta comedia. Sabemos que en este momento el público necesita relajarse también, necesita reírse un poco, sobre todo de lo que nos está pasando. Entonces, esta comedia en particular está muy, muy ligada a todo lo que estamos viviendo, a las medidas de bioseguridad, a cómo nos hemos sentido quizá un poco solos en medio de la pandemia, y ofrece unas técnicas que en realidad son unas estrategias que hablan de cómo hemos vivido esta pandemia, ya sea solos, ya sea en pareja, todas las cosas que han sucedido. Es decir, hemos ido recuperando anécdotas, recuperando los comentarios que hace la gente sobre cómo sufre o no el estar, digamos, expuesto a todo lo que nos ha traído este cambio, ¿no?, a través de la pandemia. Y lo hemos puesto en esta clave de comedia, en esta clave del romance, de las relaciones que funcionaron, de las que no funcionaron, en fin, para que la gente también lo pueda ver desde otro lugar, ¿no? Para que la gente tenga la oportunidad de reírse un poco de todo lo que nos está pasando, tomarlo de la mejor manera, a través del humor. El humor, nosotros creemos que es algo muy sanador, y justamente atravesando estos momentos difíciles, conviene que podamos relajarnos, podamos disfrutar, conviene que podamos también ver un poco el reflejo de lo que nos está pasando, y quizá eso nos dé fuerzas para continuar, ¿no? Así que esa es la idea de la obra. Como digo, la presentamos online y ahora estamos en vivo, y eso tiene definitivamente una condición especial, ¿no? Como yo decía hace un momento, el encuentro con el público hace que la obra tenga sentido. Es un diálogo entre nosotros y quienes nos están viendo, entre sus risas y nuestras propuestas. Entonces, de eso se trata el teatro, ¿no? De ese disfrute en vivo, de ese momento, de ese instante que es la obra de teatro. Por supuesto, queremos recordarles a los amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, quienes nos acompañan la mañana de este viernes 26 de marzo, acá en nuestro segmento de opinión y de entrevistas, que nos acompaña la actriz ecuatoriana Marilu Vaca. Con ella estamos conversando sobre este taller para seducir en pandemia. Amigos, que ustedes lo pueden disfrutar desde hoy, porque decimos desde hoy porque este va para viernes, sábado y domingo, tres jornadas que ustedes la pueden disfrutar en compañía de sus familias en el Teatro Scala, que ya les vamos a contar todos los detalles al final de la entrevista. Marilu, ¿cómo fue la diferencia, o cómo encontramos las diferencias entre lo que fue el taller online para seducir en pandemia, este espacio virtual, ¿no?, y ahora presentarlo ya de forma física? Sí, definitivamente el formato es distinto. Nosotros en el trabajo online hicimos un trabajo mucho más cercano a lo audiovisual, ¿no? Nos acercamos a ese formato, ¿verdad? Y en el teatro, claro, podemos hacer uso ya de otras narrativas, de la narrativa escénica como tal. Entonces, Sonia del Cisne, quien es la dramaturga y la directora de la obra, tomó el planteamiento que habíamos hecho para el taller online y fue haciendo los ajustes que se necesitan para la puesta en escena, en donde ya, digamos, entra en juego el lenguaje teatral, el movimiento del actor, la luz, el juego del sonido, la escenografía. Es decir, tenemos ya todos los elementos que nos acompañan en la teatralidad y que le van dando sentido a la dramaturgia, a la pieza, ¿no? Entonces, hemos ido tomando momentos que, digamos, algunos son como los que se presentaron en la obra online, y hay otros que hemos hecho ajustes, incluso hemos, se han planteado nuevas escenas, se han planteado nuevos pequeños personajes que nos van a ayudar a que esa puesta en escena, a que ese lenguaje teatral pueda crecer y pueda, sobre todo, llegar al público, ¿no? Generar esta interacción con el público. Entonces, eso nos permite cambiar un poco el ritmo también, porque en la versión online nosotros sabemos que el público está mirando la obra, pero de algún modo nosotros también estamos como espectadoras y no tenemos ese feedback, esa respuesta inmediata del público que en el teatro en vivo sí siempre existe y que es justamente el que hace crecer a las obras, ¿no? Nosotros generalmente decimos durante los ensayos tenemos un tipo de obra, pero cuando esa obra ya empieza a presentarse al público, ya las funciones son con público, entonces de verdad ya la obra crece, es como una masa de pan que tú has dejado leudar y cuando llega al público es meterle al horno y entonces ahí sí de verdad ya realmente se forma la obra porque va creciendo con la alegría del público, con su respuesta, con, ¿no?, con esa interacción. Claro, y lo curioso, lo interesante, lo novedoso que como usted nos destaca, Marilú, es, decimos, es una obra que tiene, plantea situaciones de la cotidianidad. Antes la cotidianidad era otra, ahora nuestra cotidianidad es esto, ¿no? El distanciamiento, la mascarilla, el vernos todos con una mascarilla en la calle, en todo lado y solo llegar a la casa para quitarnos la mascarilla, Marilú. Totalmente, justo. Y una de las cosas a las que apuntamos, por ejemplo, una de las técnicas que se propone en la obra es, bueno, si tenemos todo el tiempo puesto la mascarilla, que es lo único que tenemos para expresarnos, los ojos, entonces vamos a dar una serie de indicaciones para que esos ojos sean lo suficientemente expresivos como para que podamos mantener una interacción con el otro, ¿no? Que es lo que nos obliga ahora justamente estas condiciones de la pandemia. Claro, antes decíamos la chica o el chico me enamoró con la sonrisa, ahora no podemos decir eso, Marilú. Tal cual, exactamente. Eso es lo que planteamos en la obra. Decimos, ¿cómo? Si ni siquiera lo vamos a reconocer capaz, si ni siquiera sabemos quién está detrás de esa mascarilla, ¿cómo hacemos? Entonces, no puedo avanzarles todas las técnicas, pero una de esas sí, son los ojos, justamente los ojos, la forma en la que utilizamos los gestos, recuperar los gestos, la gestualidad y bueno, ese tipo de cosas que nos van a permitir como acercarnos, aproximarnos a pesar del obligatorio distanciamiento social. Claro, y son entonces Carlota y Josefa las que nos van a hacer reír en la obra. ¿Cuánto tiempo tiene la obra, Marilú? Bueno, la obra dura una hora, así que sí, las coaches Josefa y Carlota, que son especializadas en romance, les van a ofrecer una serie de técnicas para que sea más llevadera la vida pandémica y sobre todo, por supuesto, para que las disfruten, para que las gocen, para que se rían con nosotros. Entonces, ahora sí, contémosle detalles al público, Marilú, de esta obra interesante que usted la presenta, por supuesto, con una amiga de la casa, como decíamos y mencionamos, le saludamos también a Sonia del Cisne, que nos ha acompañado en otras ocasiones. Hoy está Marilú para invitarnos a ustedes, a nosotros, amigos, a este taller para seducir en pandemia que lo vamos a disfrutar entre viernes, sábado y domingo. Les invitamos desde hoy al estreno en el Teatro Scala. Coméntenos, Marilú, entonces, ¿cómo podemos hacer para acceder al evento? Así es, mi querido Alex. Vamos a estar desde el día de hoy, nuestro estreno abierto, con los brazos abiertos y encantadas de recibirles, viernes y sábado a las 20 horas, domingos a las 18 horas, en el Teatro Scala de Cumbayá. Toda la información, incluso las ventas anticipadas de entradas, en línea a través de la página El Teatro S, y pues allí pueden encontrar también números de teléfono si quieren cualquier información adicional. Vamos a estar en temporada desde el día de hoy y todo el mes de abril. Perfecto, ya lo saben entonces, amigos, amigas de este espacio informativo de Zona Cultura, aquí les presentamos siempre no solo las actividades que tienen que ver con el arte, sino también estos espacios que ahora ya llegan nuevamente hacia ustedes con normativas de bioseguridad, con el espacio acorde para que ustedes puedan acudir tranquilamente y disfrutar, como decíamos, de este taller para seducir en pandemia, de este trabajo de nuestra invitada Marilu Vaca junto a Sonia del Cisne, que ustedes pueden ir entre viernes, sábado y domingo, únicamente el domingo en cambio de horario a las 18 horas, para conversar, para discutir y para disfrutar, para reírnos entonces junto a Carlota Cornejo y Josefa Amores, que ellas nos van a hacer matar de la risa y salir de este estrés que todavía tenemos, todavía estamos un poco complicados y siempre estos espacios son importantes para sacarle una sonrisa al público, Marilu. Así es, mi querido Alex, qué bueno que haya estos espacios para poder comentarles, invitarles, hacerles llegar nuestro abrazo. Nuestro oficio siempre es el poder ver la realidad desde otro punto de vista. Esa es la magia del teatro, ¿no? Representar lo que estamos viviendo de otro modo, y eso es lo que nosotros hacemos, lo hacemos con muchísimo cariño, así que, como digo, Sonia del Cisne en la dirección, en la dramaturgia, actuando también, y mi persona, Marilu Vaca, les invitamos para que compartan con nosotros, vengan al teatro, empiecen a retomar de a poquito, eso sí, con mucho cuidado y con los protocolos, esta nueva normalidad. Por supuesto, queremos agradecerle mucho, Marilu, por habernos acompañado la mañana de este viernes 26 de marzo del año 2021. Aquí cerramos junto a usted este espacio de opinión y de entrevistas con esta actividad importante, interesante, que le reiteramos al público para que las acompañen a ustedes esta noche. Ustedes puedan, amigos, disfrutar de este espacio, como decimos ya, de forma presencial, con normativas de bioseguridad en el Teatro Scala. Mucha suerte, Marilu, para la obra de esta noche y que les vaya muy bien en todas las actividades que usted va a presentar junto a Sonia del Cisne. Marilu, un buen gracias. Día a usted, que pase muy bien, muchas gracias. Gracias, Alex, un buen día para todos, un abrazo gigante. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Tendremos información cultural y además la participación de nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Es así, compañeros, a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestras dos frecuencias en 100.9 FM y 940M. No se olvide además de visitar las redes sociales del Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y de nuestras dos radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Les deseamos lo mejor para el resto de su jornada en este día viernes y que tengan un excelente fin de semana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.